Estamos en comunicación telefónica con el presidente del Centro Estudiante de la Facultad de Humanidades, Luciano Gasparini. Buen día, Luciano. Acá Juan Manuel, Santiago y Agustín, te saludamos en De la Azotea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte. Bueno, ahí tenemos la información de que habían definido realizar la toma de la Facultad de Humanidades. Contanos cuáles son los principales reclamos que los lleva a la Asamblea a definir esta toma. Bien. Mira, te comento. Principalmente, digamos, comentarte que este proceso viene así hace ya de más de 3 semanas, donde, digamos, como Centro Estudiante de Humanidades, estamos empezando a impulsar lo que es un proceso por más presupuesto para la Facultad de Humanidades particularmente y la universidad en general. En ese proceso, nosotros estuvimos elaborando un pliego de reivindicaciones con cuestiones que son básicas para nuestras condiciones de cursada, ¿sí? De mayor calefacción para las aulas, que se está viniendo el invierno y el frío está empezando a acechar, hasta lo que es, digamos, que se arreglen los techos y que en nuestras aulas hay agujeros terribles, el tema de que las ventanas están todas rotas, el tema de que no hay subsidio para las fotocopiadoras autogestionadas, donde nosotros nos encargamos de darle beca a los compañeros y a las compañeras. También, por ejemplo, el tema de pedir un edificio único para humanidades, sabiendo, digamos, que, por ejemplo, sociología sigue cursando en un aulario separado de la facultad. Sí, son todos distintos puntos, digamos, bien básicos. Sí, hasta, por ejemplo, se está pidiendo material de higiene. En los baños ni siquiera tenemos papel higiénico, jabón. Digamos, son cuestiones básicas que hacen nuestras condiciones de cursada y que en última instancia remiten a la falta de presupuesto para la facultad. Por otro lado, también hay unas cuestiones, digamos, de carácter más político, que es, como ejemplo, como puede ser el rechazo a la ley de educación superior menemista, que hoy en día continúa vigente y que entendemos que nuestra facultad no debe ponerse a tono con esa ley de educación superior que mercantiliza la educación. ¿Cómo se lo han hecho saber a quién? ¿Al rector? ¿A las autoridades? ¿A la universidad? ¿A los directivos de la Universidad Nacional? ¿Cómo, hasta dónde han llegado con estos reclamos para llegar a esta decisión de realizar la toma? Bien, en primera instancia queremos comentar que el proceso, ¿viste?, como les decía, arrancó hace 2 semanas, sí. Y tuvimos distintas instancias. En la primera asamblea se recibió realizar clases públicas y una concentración en el decanato con una mesa de diálogo. Eso fue el miércoles de la semana pasada, ¿sí? En ese miércoles, digamos, nosotros le pedimos a la gestión, digamos, una mesa de diálogo, estuvimos dialogando con todas las autoridades de la Facultad de Humanidades, y la verdad es que no obtuvimos ninguna respuesta favorable ni ninguna solución a las reivindicaciones que nosotros estábamos planteando. De hecho, digamos, la autoridad de la facultad lo que nos respondieron es: no hay presupuesto, con lo cual nos tenemos que conformar con administrar de la mejor manera lo que tenemos. Es lo que comúnmente nosotros le denominamos la administración de la miseria. Es por eso, digamos, que nosotros como conducción gremial decidimos continuar con el proceso de lucha para, digamos, para que se den respuesta a nuestras reivindicaciones gremiales. En ese sentido, después hubo una posterior asamblea el viernes, donde se recibió hacer unos cortes, digamos, para visualizar el conflicto, lunes y martes, y la asamblea de ayer. En la asamblea de ayer comentar que participaron alrededor de 300 compañeros, digamos, estuvieron circulando por la asamblea y en la votación, digamos, participaron 200 compañeros. Con lo cual fue una asamblea muy masiva, donde se expresaron la posición de los compañeros y las compañeras. Nosotros entendemos que en estos momentos hay que avanzar hacia una mesa de diálogo con la gestión del rectorado y con la facultad, que nos den respuestas concretas a las reivindicaciones que nosotros estamos planteando. No puede ser, digamos, que bajo el argumento de no hay presupuesto, seamos los estudiantes los que paguemos los platos rotos. Eso para nosotros no es una respuesta posible. Claro. Nosotros hay cuestiones concretas que tienen que ver con las condiciones de cursada, que nosotros necesitamos darle soluciones inmediatamente para que nuestros compañeros y nuestras compañeras puedan ir a cursar en condiciones dignas. Luciano, y han, digamos, ustedes tienen acceso, como centro de estudiantes, como también estudiantes de la Facultad de Humanidades, ¿tienen acceso a los números, digamos, a las finanzas de la facultad o de la universidad, como para decir, bueno, a ver qué se está gastando, cuánto dinero hay, a ver si realmente ese dinero que ellos dicen que es escaso es realmente así o está mal administrado? ¿Ustedes pueden hacer un seguimiento o es algo, una información que no está disponible? Bien. La falta de presupuesto, digamos, nosotros podemos saberla, digamos, por lo que es, todos los años se aprueba el presupuesto anual destinado a las universidades, ¿sí? Sí es real que para este año en particular, la Universidad Nacional de Mar del Plata recibió un recorte importante, lo que es el presupuesto, Porque, por ejemplo, no se otorgó la planilla B, ¿sí? Que en la jerga, que es una jerga que se usa en la universidad, que es un plus a los incisos 2, 3 y 4, que tiene que ver con investigación, extensión, bienestar, infraestructura, es decir, todo aquello que no es sueldo. Uh-huh. Ese plus, que es lo que se denomina planilla B, este año no fue ejecutado. Por lo cual, el recorte es cierto. De hecho, una cosa que nos tiraba la decana en la mesa de diálogo es que los de humanidades fuimos los que menos nos choqueó ese recorte, porque somos los que estamos más acostumbrados a laburar y administrar sin presupuesto. Pero esto afectó aún mucho más en ingeniería, en agrarias, digamos, con lo cual nosotros, digamos, ya lo que nos parece aberrante es que la gestión ande diciendo que, bueno, como nosotros estamos acostumbrados a pasarla mal, no nos tenemos que preocupar tanto. La verdad que eso para nosotros no lo ocurre y además no lo podemos permitir. Uh-huh. Y de hecho queremos remarcar, digamos, que este problema presupuestario además se une por una disputa política entre lo que es el gobierno nacional, digamos, el kirchnerismo, con el rectorado de nuestra universidad que pertenece al Partido Socialista. Claro. Digamos, sabemos que el rector de la universidad se candidateó en el 2011, digamos, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, Albertito Rodríguez está siendo candidato, digamos, por el Partido Socialista, que es un abogado de la universidad. Digamos, y esa disputa hoy en día el kirchnerismo la está haciendo pagar y está recortando sobre la educación pública en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Uh-huh. Con lo cual, nosotros queremos denunciar la acción hoy en día del Gobierno Nacional, digamos, por, digamos, hacer y meter ese juego político, pero también responsabilizar a las autoridades del rectorado, porque bajo el argumento de el Gobierno Nacional nos está recortando por una medida política, no realiza ninguna acción pertinente para conseguir mayor presupuesto, ni mucho menos, digamos, se encarga de denunciar al Gobierno Nacional por ese recorte presupuestario. Uh-huh. De hecho, utiliza todo lo contrario. Se justifica en mí, compañero, no vamos a dar soluciones porque no hay presupuesto. Luciano. Por eso, digamos, nosotros queremos dejar marcado que es una locura que por una disputa entre los de arriba terminemos siendo los estudiantes los que paguemos los platos rotos. Uh-huh. Luciano, la toma en primera medida está planteada por 48 horas. ¿Cómo piensan seguido, si tienen pensado, las próximas medidas de fuerza en caso de que no haya una respuesta positiva a esto que están reclamando? Bien, en principio, digamos, como decían bien ustedes, esta como conducción del centro de estudiantes, tenemos que discutirla con varios compañeros y compañeras que van, independientes que van a estar acercándose a la toma o que incluso, digamos, por otros medios lo van a hacer a llegar su posición, ¿sí? Nosotros como conducción gremial tenemos la responsabilidad de escuchar a todos los compañeros, a todas las compañías que participan en la asamblea, los que estén de acuerdo con la toma y los que no estén de acuerdo con la toma. Todos ellos deben ser escuchados por nosotros y nosotros tenemos que tener una posición que exprese lo que quiere la mayoría del estudiantado. Uh-huh. En ese sentido, digamos, es que digamos, nosotros estamos planteando nuestras mociones en disidencia con lo que digamos, con lo que se planteaba desde otras posiciones dentro de la Asamblea. Las primeras dos ganamos las mociones, en esta tercera perdimos por tan solo 2 votos. Por eso, digamos, la posición que nosotros tengamos, vamos a estar resolviéndola en estos días, en función siempre, digamos, de que sea lo mejor para solucionar el conflicto. Uh-huh. Nosotros como conducción gremial no nos interesa sostener una medida de fuerza indefinidamente, sino que tiene que tener el objetivo claro de dar solución a los problemas que nosotros estamos planteando. Uh-huh. Nosotros entendemos que esto tiene que resolverse a través de una mesa de diálogo con el rectorado y con la facultad que den, digamos, soluciones concretas a los problemas más urgentes. Luciano, en tanto y en cuanto se dé esa solución, digamos, nosotros estamos abiertos al diálogo. Que por último, Luciano, y agradeciéndote tu participación, quería preguntarte, esta decisión, digamos, de tomar la facultad viene muy cercana a la toma de las escuelas, ¿no? Que en algunos casos ya se están levantando, más de 20 escuelas durante algo más de un mes de escuelas secundarias en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué relación tienen ustedes con los estudiantes que han decidido hacer la misma medida de fuerza en las escuelas secundarias de la ciudad? Si han ustedes salido a apoyar a ese reclamo, si creen que este modo es el que va, digamos, el más correcto o el más eficiente para conseguir una solución, que en los dos casos tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con presupuesto, infraestructura y cosas mínimas como arreglo de techos, ventanas o papel higiénico y jabón en los baños, ¿no? No están pidiendo, digamos, medidas muy alocadas o muy imposibles de llevar adelante. ¿Cómo es esa vinculación con la toma de los secundarios? Lo que nosotros estamos marcando ya hace un tiempo es que, digamos, la falta de presupuesto es algo que está siendo estructural a la educación pública en general, y que evidentemente hay un fuerte cuestionamiento al sistema educativo vigente. Digamos, las 20 tomas que hubo aproximadamente de colegio secundario expresan, digamos, un cuestionamiento muy de fondo. De hecho, no hay que olvidar también, a eso hay que sumarle los distintos conflictos salariales realizados por los docentes, y esto se le suma a la lucha universitaria. Nosotros como gremio, como Centro de Estudiantes de Humanidades, estuvimos participando en todas las movilizaciones que convocaban los secundarios. De hecho, seguíamos muy de cerca en apoyo a lo que planteaban los compañeros. Siempre con una cuestión de respeto, porque sabíamos que eran ellos los compañeros que estaban encabezando ese proceso de lucha y que nosotros no podemos ir a paratearle su conflicto, pero sí brindarle nuestra solidaridad, nuestro apoyo para la articulación entre secundarios, terciarios, docentes y universitarios. Además, digamos, comentarte que, de hecho, en las asambleas de humanidades se resolvió convocar una multisectorial por la educación pública, de que se realizó por primera vez esta multisectorial el día lunes, y ahora este jueves va a tener una nueva reunión, ¿sí?, donde estamos convocando a todos los sectores de la educación para que podamos confluir en una marcha unificada donde los distintos sectores de la educación podamos plantear nuestras reivindicaciones generales que tengamos, elaboremos un programa conjunto y salgamos a la calle, digamos, a movilizarnos por todas aquellas cosas que nos faltan y que entendemos que hacen a una mejor educación pública. Con lo cual, la vinculación es directa. Nosotros tenemos que tener en la cabeza todo el tiempo de que el sistema educativo lo vamos a transformar en conjunto, no por separado.